Bueno, vos pusiste ahí en Twitter uno de los posibles reemplazos, Ronald Ramón. Uno es ese. A mí me habían comentado que podían ser Trevor Gaskin. Ese, el otro, no hay más chance. Y el tercero que yo había puesto. No, Pelot no. Y Pelo Rosa. No, son esos dos. Bueno, hay que igual la gente de Ferro tiene que saber que en el caso de traer a Trevor Gaskin va a tener que pagar la reserva. Está bien. Que no fue lo que hizo con Scott Rogers. No. Y por eso Scott Rogers finalmente no termina. Y en el caso de Ronald Ramón, no hay reserva porque venía jugando en Limeira. Sí. Rápidamente. ¿Te acuerdas que lo contamos el otro día? Limeira sí. Se disolvió como equipo. La situación económica en Brasil generó que Limeira, en cuanto a sus disciplinas profesionales, el básquetbol no la siga jugando. Esto se lo informó a la Asamblea del Nuevo Basquete de Brasil. El Nuevo Basquete de Brasil puso, vendría a ser el lugar de Limeira, como se hace aquí en la Liga Nacional, la plaza en venta para que se gestione. Sí. O para que algún equipo tome ese lugar. Alúgase. Vasco da Gama es el equipo. Vasco da Gama. Y hay dos que jugadores. Tiene una gran tradición en el básquetbol y ha jugado. Recuerdo una final de Sudamericana. Con Boca. Y otra con Olimpia de Venado Tuerto. Boca fue semifinales. Sí. Y la de Olimpia de Venado Tuerto fue final. Final. El día de los sillazos. Final, sillazo y demás. Sí, estábamos transmitiendo Anda ahí más. Nosotros. Bueno. Con José Siesta Josami. Ese equipo es el que podría, y se va a definir entre hoy y mañana, sí. Ocupar el lugar de Limeira. De Limeira. Hay dos jugadores, Nesinho y Ronald Ramón, que no están del todo convencidos en mudarse. Claro. De Sao Paulo a Río. Bueno, Ronald Ramón por eso está ahora en el y mercado. Ahí es donde empieza, y atento, porque también en ese equipo está sí. David Jackson. Y ya hay dos equipos de Liga Nacional que quieren a Jackson. Que preguntaron por el jugador, teniendo en cuenta que no va a jugar en Limeira. ¿Viene con los Jackson 5? No. No lo sé. Ah. Pero bueno, desde Limeira se desprende esta situación de dos jugadores. Sí. Ronald Ramón, con la posibilidad en Ferro, junto con Trevor Gaskins, que sí. Se va a definir hoy a la tarde, noche. No, Pele Rosa. No, son esos dos. Okay. Me contó alguien Perfecto. De Ferro ayer. Bueno, buen arranque. Vamos a hablar ahora con el cepo Sebastián Ginóbili. Decía, buen arranque. Para Huelva y a básquet, dos mirá, victorias. Hablando de Trevor Gaskin. Claro, hablando de dos victorias muy buenas también. La primera frente a Lanús por un 12-88-76. Ayer un triunfo trabajadísimo frente a Quilmes, 85-74. Se puso en marcha el equipo del Cabezón Lalo y el equipo del Cepo Ginóbili. Así que vamos a hablar con Sebastián. ¿Cómo te va, Cepo? ¿Qué decís? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Bueno, lindo arranque, che, ¿eh? Y siempre que se gana. No, pero está más tranquilo, pero además no. Con buenas producciones individuales de los chicos, no, se nota un crecimiento en varios de los jugadores. Todavía te faltan sumar un par de jugadores malos, Baulet, Hernán Hassen, la verdad que es prometedor, ¿eh? Sí, la verdad que terminamos todos muy conformes porque bueno, la verdad que iba a ser una incógnita como iba a ser el debut de la liga, por la ansiedad, por el nerviosismo, por la responsabilidad que por ahí tienen los chicos de jugar una liga diferente para ellos y tener la responsabilidad y el protagonismo que tienen en estos momentos. Y bueno, la verdad que quedamos muy conformes, los chicos quedaron muy conformes y bueno, obviamente cuando se gana es todo más tranquilo, hay muchas cosas por mejorar todavía, pero con la victoria es como que se hace todo más fácil, ¿no? ¿Qué te gustó de lo que viste de tu equipo? Y obviamente seguro hay cosas para mejorar y esto recién arranca, pero ¿qué fue lo que más te gustó del equipo que la idea tuya se vio reflejada en el rectángulo de juego? Sí, me gustó la dinámica de los dos partidos, la intensidad, la concentración, eso estuvo muy bien. Por ahí contra Danús se vio más nuestra forma de juego que contra Quilmes no hizo un buen planteo, un buen juego y trabó un poco el partido y nos costó muchísimo más, pero en general de las dos jornadas me gustó eso, ¿no? Que pudimos mantener la intensidad y sobre todo por ahí contra la Lanús las cosas salieron y cuando con Quilmes no salieron seguimos insistiendo y seguimos intentando y no cambiamos nunca la forma de jugar y eso me deja muy conforme sabiendo de que bueno, son los dos primeros partidos de liga y bueno, a veces por ahí una idea, reflejar una idea a pesar de que bueno, la base del equipo sigue siendo la misma, tarda un poquito más y nosotros creo que la agarramos rápido y pudimos jugar de la forma que nosotros queremos jugar. También se notó que por ahí estos dos años que los equipos tuvieron como para acomodarse un poquito, ahora hubo movilidad deportiva, me parece que también le dieron una experiencia a estos pibes para poder competir y para poder jugar que Ya se ha visto que están como mucho más sueltos, ¿no? Sí, seguro. Aparte, digamos, son chicos que prácticamente no pararon. No, claro. Ellos entrenan constantemente, no tienen... Por ahí, sí, se tomaron 20, un mes de vacaciones, pero después se entrenaron con nosotros durante todo el receso. Digamos, son chicos que se están ganando un lugar en la Liga Nacional y saben que para eso tienen que trabajar sobre sus puntos débiles y bueno, ahora tienen la confianza y el lugar para hacerlo. Ahora solamente depende de ellos, de tener la posibilidad de jugar, de ser cada vez mejores. Nosotros de entender que se van a equivocar mucho, de que tenemos que tener paciencia con ellos, pero darles la libertad para que puedan expresarse dentro del campo. Y bueno, acá no están atrás de nadie, son ellos, y bueno, obviamente que tienen la ayuda de los extranjeros, de Pancho, cuando se pueda poner con el equipo a jugar, pero los que van a sacar esto adelante son ellos, y bueno, con eso se toman mucho, con mucha responsabilidad, y tienen mucha confianza y sobre todo muchas ganas de pertenecer a este círculo que es la Liga Nacional. A pesar de la juventud de Baulet, Cepo, y con el regreso de Hassen, ¿la idea seguirá siendo la misma? ¿Crees que cuando esté Pancho y cuando esté Juan Pablo Baulet a disposición y los tengas como para que puedan jugar, podría llegar a cambiar algo de lo que se viene viendo en estos dos primeros partidos? La idea es de que no. Creo que nos van a dar mayor profundidad en la rotación, por ahí más experiencia en los cierres de juegos con Pancho y más envergadura y mejor físico para jugar con Juan Pablo. Creo que es la ventaja que nos van a dar esos dos jugadores cuando están en condiciones de jugar, pero en el momento, bueno, tratamos de reemplazarlo de otra manera, con mayor rotación, con más intensidad, con por ahí más dinámica, y bueno, tratamos de tapar esos agujeros que esas dos ausencias nos dejan con intensidad y obviamente con minimizar la cantidad de errores y multiplicándonos en diferentes posiciones en el campo. Vos, como jugador, conocés bien la liga, además dejaste de jugar... Ex jugador. Ya es un ex jugador. Está bien, ahora como profesor. Ahora es el profesor Sebastián Ginobili. Sí. Ya pasaron unos años que me retiré, ya pasó bastante agua. Pero no tanto. ¿Cuánto? Tres añitos. Sí. Pero 3 años no es nada. El Cepo nunca se va a retirar. Lo único que ahora usa corbata llamativa y traje, nada más. Ah, la pinta que tiene está intacta. La pinta está intacta. ¿En qué se trabaja, por ejemplo, y además desde el lugar de conductor, sabiendo y vos conociendo la posición, con chicos como Willan o como Fielerup hoy? ¿Se trabaja en sistema? ¿Se habla con el jugador? Después de haber arrancado con 2 victorias, una categórica y una luchada. Y naturalmente esto se puede ir hacia otros lugares, que lo hará Mauro y también lo hace, imagino que lo hará Pumita Montequia en conjunto contigo. A los más jóvenes, en lo que vendría a ser en lo posterior a un éxito deportivo como lo fue este arranque de liga, ¿cómo se va trabajando con ellos? No, primero no solamente con los más jóvenes, sino con todos. Van 2 partidos de liga, tampoco vamos a estar... disfrutando el éxito, pues son 2 juegos, son 56 de fase regular, esto es muy largo, hay muchos equipos en formación y la idea es seguir mejorando nosotros partido a partido y ser un equipo más competitivo en cada partido que juguemos. Esa es la idea. Nosotros hoy con 2 triunfos en casa, obviamente son importantes porque cada triunfo lo vamos a disfrutar, no cambia nada, digamos, nosotros tenemos que seguir trabajando mirando para adelante. Mañana será Boca y pensaremos en Boca y iremos partido a partido porque no podemos pensar para adelante cuando tenemos la realidad hoy los chicos están creciendo, los partidos tenemos que ir creciendo como equipo y tenemos que afrontarlo y a partir de eso tratar de convencer al jugador que nosotros tenemos que defendernos, que tenemos que jugar de igual manera cada juego como si fuera una final, porque a nosotros no nos sobra nada y cualquier respiro que te tomás para nosotros es un partido perdido y la verdad que podemos parar de otra manera, pero no por no intentarlo. Así que convencer al jugador de eso y darle la tranquilidad. Lo de Gastón, digamos, yo no lo tomo como un chico, a pesar de que tiene 21 años, es un jugador que entiende muy bien el juego, de que ya es un jugador muy maduro para jugar. Obviamente comete errores como cualquier otro jugador, pero no es de los jugadores más jóvenes que hay que convencerlos de otra cosa, que hay que mostrarle diferentes cosas. Gastón es un jugador ya con su tercera temporada encima con responsabilidad y ahora es prácticamente el líder del equipo y donde posamos nuestra confianza a la hora de manejar un equipo. Estamos hablando con Sebastián Ginóbili, el técnico de Weber Bahía Basket. El hecho de tener un plantel muy joven, como el que vos tenés, ¿no? Con pibes que ya vienen jugando hace ya un par de años juntos y que vienen entendiendo bien cuál es la filosofía de juego y el formato que tiene la competencia hoy, que se juega bastante seguido, donde ya tuviste dos partidos de arranque. ¿Notás que el rendimiento físico, porque es algo a tener en cuenta, por lo mismo que decías vos hace un rato, lo largo de la competencia y la cantidad de partidos que tiene, digo, ¿notás que no hubo una merma física entre el primer y el segundo partido, que es algo, un punto muy importante a tener en cuenta? No, para nosotros no hubo ningún tipo de merma. Por claro. Ahí, el primer partido, el tema de que Jamal jugó mucho tiempo me preocupó, pero está impecable. No es la idea de que él juegue 37 minutos como jugó contra Danús, pero bueno, tuve mucha ausencia en esa posición, son dos jugadores menos que tengo y el americano que no jugó en el primer juego, entonces se complicó, pero ya en el partido de ayer pudimos rotarlo mejor. Y la idea es que yo tengo, cuando venga Santiago Baulet, que no sé, creo que de acá a un mes lo voy a tener, cuando llegue Pancho voy a tener 13 jugadores que pueden jugar y van a jugar todos conmigo, y saber que en una temporada de 56 partidos la rotación tiene que ser inevitable, y bueno, va a ser juegos de 20, 22 minutos, 25 minutos, Pancho descansará más adelante algún partido que no tenga que jugar. Creo que hay que planificar de esa manera, porque cuando vos los tenés en campo, los ponés, entonces claro. hay que ir mechando eso. Yo tengo jugadores muy jóvenes que tienen muchas ganas de jugar, y si no es por algún problema en la temporada de lesión, que se achique la rotación, mi juego va a ser con 11, 12 jugadores, y no pongo los 13 porque no puedo, pero si claro. No, jugaría con la mayor cantidad de jugadores. Hay que pedir ampliación de ficha. Y sí. ¿Alguno de estos chicos, por ejemplo, en tu proyección, lo ves entrado el año que viene jugando Liga de Desarrollo, o ellos van a permanecer solamente jugando en el plantel de Liga Nacional? No, con respecto al equipo de Liga de Desarrollo, los que no van a jugar son Juan Pablo, Lucio y Gastón. Ellos ya no van a jugar Liga de Desarrollo, después los otros van a jugar las dos competencias. Hablamos de Relivo, Willan y Baulet. Exacto, van a jugar Corbalán, bueno, Baulet chico. Filipa Ramos. Filipa Ramos, Máximo. Uh-huh. Y algún jugador más que tengamos. Qué bien. ¿Existe? Que jugó ayer Corbalán, ¿eh? Sí. Corbalán jugó bárbaro. Planilla perfecta. Bueno. No, ¿con qué autoridad? Perfecto, ¿con qué autoridad y con qué...? Soy de la idea de que, por ejemplo, lo pasó con Lucio el año pasado Lucio tenía 14, 15 minutos en Liga, 13. Después, bueno, por su rendimiento jugó un poquito más. Pero un jugador de 16 años no le alcanza con eso, jugar 12 minutos. Me parece que tiene que seguir jugando, tiene que seguir entrenando. Y Facundo es el caso. Facundo tiene que seguir trabajando porque tiene 16, 17 años y muchas cosas por mejorar, y la mejor forma de ir mejorando la parte del trabajo de entrenamiento es que juegue y que se sienta importante como es en un equipo de desarrollo y que siga mejorando su juego. ¿Y existe la posibilidad de que fichen, o al menos tienen la intención o están gestionando la incorporación del pibe de Bahiense del Norte, también de la selección argentina, de Rodrigo Gerard? No, lo de Rodrigo es una posibilidad que él quería venir a jugar con nosotros por ahí para la Liga Nacional hoy, tenía que competir con otros jugadores para estar en el equipo, pero bueno, la idea era tratar de transformarlo en la posición que estaba jugando, en una menor de 3-4, 4-3, pero bueno, cuando fue un problema de pase, Bahiense del Norte exigió un dinero que bueno, no puede pagar, así que eso quedó en la nada. No te quiero meter en un lío familiar, créemelo que... ¿Cuál? No, pero es parte de esto. Dos clubes que se pugnan, buscan un jugador. Si no sí. Llegan a un acuerdo económico, buscaremos otro. No trae ningún problema eso. Obviamente que Bahiense del Norte es mi casa y está Leandro en el medio, mi viejo en el medio, pero bueno, esto es otra cosa y no tiene nada que ver. Aparte es un tema dirigencial, no mío. No, pero te lo digo en el sentido... Entiendo. Sí, estoy en el medio, porque estoy en el medio de los dos, pero bueno. Siempre en el esto medio. Esto es un tema de pero bueno, papeles, pero ¿no? También teniendo en cuenta que el pibe había manifestado la voluntad de querer jugar, sí, o al menos claro. Probar jugar la liga con ustedes. Sí, acá Bahiense le... por lo que digo yo no hablé con Rodrigo, no hablé mucho con el club porque no quiero meterme, lo que veo es que el chico quiere, tiene deseos de jugar la Liga Nacional y tiene deseos de cambiar su posición en la cancha, ¿no? Y por ahí en Valencia no lo puede hacer, juega en una posición definida, no tiene mucho tiempo porque juega en diferentes categorías y bueno, el deseo era él. El primer deseo de él era jugar en una universidad americana, después se cayó eso. Y bueno, ahora está ahí en el medio, así que espero que se solucione rápido su tema, porque creo que lo que necesita es el estar tranquilo, seguir trabajando y jugar para ser cada vez mejor. Creo que tiene condiciones para dar un pasito adelante en su carrera y ojalá que lo pueda dar donde él desee y donde se le dé la posibilidad. Sepo, gracias por el tiempo, por el contacto, que tengas una buena semana. ¿Para cuándo lo tenés a Baulet, a Juan Pablo? Juan Pablo está ya con la lesión ya solucionada, digamos. El 2 de octubre viaja a Estados Unidos. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos. El 2 de octubre viaja a Estados Unidos porque tiene que hacerse una realización con el médico que lo operó y bueno, con su equipo, de su dueño de derechos de NBA. Y el 6 estaría de regreso y empezaría a moverse y a prepararse físicamente. Así que yo calculo que, para no apurar la situación, si todo va bien en cuanto a estudios y todo eso, los primeros días de noviembre ya tendría que estar con nosotros jugando. Está muy bien, Sepo. Que tengas una buena segunda semana. Van a jugar dos partidos durísimos como todos. Como bien vos dijiste, todas pequeñas finales. Se viene Boca el día martes. Después el viernes van a enfrentar a Gimnasia de Comodoro. Así que después ya la primera salida será en octubre con Peñarol en Mar del Plata. Buen arranque, lo mejor para vos, para Weber, y seguramente nos estaremos viendo dentro de muy poquito. Seguramente, te mando un abrazo, saludo a los dos y bueno, estamos en contacto. Dale. Dale. Sepo, gracias. Sepo Ginóbili, Sebastián Ginóbili, me gusta hablar con el Sepo de básquet, la tiene muy clara, es este